¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. de mis recuerdos, te llevo dentro en mis pensamientos, cual dulce el alba que nos cobijó, dulce el delirio que compartimos, cual frágil brisa es libre el viento, en mis latidos siento el aroma de tu sonrisa, tierna flor de amor. Has sido tú, tan solo tú, quien se ha entregado sin ningún temor. Has sido tú, tan solo tú, que me ha brindado toda su pasión. Has sido tú, tan solo tú, que me ha ofrecido un verdadero amor. Y aunque pase mucho tiempo, es difícil olvidar. La música, bueno el sonido, es Radio Acupé con la mejor música para usted. Radiante y pura, llena de ternura, nació del amor. ella y eres toda mi vida. Cuál suave murmullo, más vida a mi mundo. Qué hermoso momento llevarte tan dentro. Por siempre serás de todo mi centro, mi única estrella en mi firmamento. Y de cara a la vida florecerás y crecerás. Caminarás tu horizonte y cumplirás con tu destino. Mas para mí siempre serás la luz de mi camino. Partirás pero la estrella seguirá en mi firmamento. Hermoso y brillante, no para un instante, seguiré en mi reinante, tus ojos radiantes, cual bellos diamantes de tu ser deslumbrante. Por las mañanas al amanecer, aún respiro tu aliento, puro como el viento. Cada día al crecer, se puede ya ver que serás tierna y bella, tú la flor de una estrella. Y de cara a la vida florecerás y crecerás. Caminarás tu horizonte. Para mí siempre serás la luz de mi camino. Partirás pero la estrella seguirá en mi firmamento. macuma kwambritai, maipikan kimilitai, macuma kwambritai. Ay ay ay ay ay ay. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Y olvidar. la vida feliz. Te amo, soñar junto a ti rozando tu piel. Deseo por siempre ser quien tenga tu ser. Y te amaré porque corre el tiempo. No cambia el sentimiento. Se afirma lo que siento por tu corazón. Porque corre el tiempo. Pues no dirás si lo siento. Eres fuerte como el viento que envuelve mi ser. Eres fuerte como el viento que envuelve mi ser.